En felicitación del 75º aniversario de nacimiento del gran dirigente Kim Jong-il, el día 14 hubo un encuentro conmemorativo de los obreros en la Casa Central de Obreros en Pyongyang y el similar acto y la función artística de los trabajadores agrícolas en la Casa Cultural del Distrito de Gwaksan de la provincia Pyongan del Norte.